Domingo de la 27ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículos del 3 al 10. En aquel tiempo Jesús dijo: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca siete veces al día contra ti, y otras tantas vuelve a ti diciendo: me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Él respondió: si ustedes tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a esa morera que está allí: arráncate de raíz y plántate en el mar, ella les obedecería. Supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando éste regresa del campo, ¿acaso le dirá: ven pronto y siéntate a la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame la cena y recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido, y tú comerás y beberás después? Deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les mande, digan: somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Palabra del Señor. En este Evangelio, perteneciente a este domingo 17º del tiempo ordinario, en el ciclo C, capítulo 17 de San Lucas, Cristo nos enseña sobre tres temas que están muy conectados: el perdón, la fe y la obediencia. Dice Jesús que hay que perdonar siempre. Si tu hermano peca contra ti y te pide perdón, o te dice: me arrepiento, perdónalo. Y si lo hace siete veces al día, el número siete, recordemos, no quiere decir que hay que perdonar siete veces, pero ya una octava, no. Es una expresión simbólica, por así decir, metafórica, que simboliza la perfección o la totalidad, porque el número siete en la Sagrada Escritura y en la mentalidad judía simboliza totalidad, plenitud, perfección. Porque el cosmos, la realidad, fue creada en siete días, en una semana. Al séptimo día Dios descansó. Y como esa realidad, esa creación es perfecta, nada le falta, es plena, por eso el siete expresa esta plenitud o perfección. Con lo cual, cuando Cristo dice: perdonen siete veces al día, o, como dirá en otro lugar, perdonar 70 veces 7, en realidad no está poniendo un límite, un número limitado, sino que está diciéndonos: perdonen siempre. Si tu hermano se arrepiente y pide perdón, perdónalo siempre. Y uno podría preguntarse: ¿y si mi hermano que me ofendió no se arrepiente? ¿No me pide perdón? Y bueno, si la persona que me ofendió no se arrepiente o no me pide perdón, de todas maneras yo interiormente iré trabajando mi reconciliación con él interiormente, por más que la persona no se arrepienta o no cambie, yo interiormente iré sanando esa relación, procurando no tener rencor, procurando no desearle el mal a esa persona. Porque lo que yo no puedo hacer es decir: no lo perdono hasta tanto él o ella no venga a pedirme perdón. Porque con esa actitud de ser razón, difícilmente, si la persona viene a pedir perdón, difícilmente yo logre perdonarla de corazón. Con lo cual lo que hay que hacer es un trabajo interior de no rencor, sino de perdón. Para que, bueno, si el otro que me ofendió recapacita y se arrepiente, esa reconciliación sea posible. Quiero decir, mi trabajo interior, mi sanación interior, mi no deseo de venganza o mi no rencor, más aún, el desear bien al otro, que le vaya bien, el rezar por el otro, supone un trabajo individual muy duro, muy arduo, un trabajo espiritual muy arduo, y que no debe estar supeditado o en dependencia con la actitud del otro, si el otro viene o no viene a disculparse. Si viene y se disculpa, mucho mejor. Tendremos ahí un perdón perfecto, una reconciliación perfecta. Pero si no lo hace, al menos, por lo menos, yo iré trabajando en mi interior esa reconciliación. Por ejemplo, rezando por la persona que me ofendió. Por ejemplo, pidiendo por ella, por su conversión. Por ejemplo, pidiéndole a Dios para que esa persona en algún momento se dé cuenta, se arrepienta de su pecado, de su ofensa, pida perdón. Por ejemplo, no tratando mal a esa persona o no pagándole con la misma moneda. Ven, son todas actitudes que tenemos que tener en relación con el enemigo o con la persona que nos ha ofendido. Semejante a Dios, el cual, aunque el pecador no vaya a pedirle perdón, aunque el pecador no se disculpe con Dios o no se confiese en el sacramento, sin embargo, Dios lo estará esperando y Dios estará dispuesto siempre a perdonar. Por parte de Dios no hay obstáculo. Por parte de Dios lo que hay es una apertura y un deseo de perdonar. Bueno, algo así también nosotros. No poner obstáculos. Mostrarnos abiertos con deseo de perdonar en relación con la ofensa recibida. Bien, como esto es muy difícil, somos conscientes que es difícil, porque perdonar es divino, como dice un refrán, errar es humano, pero perdonar no es humano, es divino. Por eso es que los apóstoles le dicen a Jesús: Señor, auméntanos la fe. Porque sin fe no vamos a poder perdonar así, de esta manera. No vamos a poder perdonar siempre y de corazón. De corazón, porque a veces puede ser que digamos de palabra, sí, yo lo perdono, o yo te perdono, de palabra. Pero internamente no. Con lo cual, perdonar siempre y de corazón. Esto es muy difícil. Es por eso que se hace más fácil el perdón o la reconciliación cuando crece nuestra fe. ¿Y por qué? Y bueno, porque los datos de la fe, la enseñanza que nos da Cristo, hace que sea más fácil lograr perdonar. Por ejemplo, cuando vemos a Cristo en la cruz, Él que nos ha perdonado los pecados, nuestras ofensas, reiteradas ofensas y pecados, viéndolo a Él, podemos imitarlo, y es por eso que la fe en Cristo nos ayuda un poco más al momento de perdonar a la persona que nos ofendió. La fe, además, en relación con el perdón, nos habla de un sacramento, el sacramento del perdón, de la reconciliación, de la confesión. Con lo cual, cuando vamos frecuentando el sacramento de la confesión, ahí donde Dios nos perdona, con esa familiaridad con el sacramento del perdón, se nos hace más fácil luego perdonar a los demás. Porque ya vivimos en un ambiente, en un clima de perdón, del perdón de Dios, del amor de Dios, de la misericordia que tiene con nosotros. En ese clima, en esa atmósfera de perdón y de misericordia, es más fácil luego perdonar a la persona que nos ofendió. En cambio, si yo nunca me acerco a la confesión, al perdón, esa realidad del perdón de Dios o del amor de Dios, para mí es una realidad extraña, ajena a mi vida, la cual frecuento poco y por eso digo ajena. Por eso, otra manera de crecer en esta capacidad de perdonar es frecuentando el sacramento del perdón. Pero para eso hay que tener fe, porque es un sacramento y el sacramento es una realidad de fe. Hay que tener fe, saber que en el sacerdote está Cristo. Hay que tener fe, dejar en ese momento la vergüenza de lado. Vergüenza tendríamos que tener antes de pecar, vergüenza de hacer el mal, vergüenza de ofender, pero no vergüenza para recibir la gracia de Dios, el perdón de Dios. Romper con estas barreras es fundamental para crecer en la fe y en consecuencia para facilitar el perdón en nuestras vidas. Otra manera de crecer en la fe es pidiéndola. Señor, aumenta mi fe. Señor, necesito creer más para poder perdonar. Señor, quiero parecerme más a Jesucristo, que perdona, que reconcilia. Señor, me cuesta aceptar tu plan, tu voluntad. Dame más fe para poder hacerlo. Es cuestión de pedirlo. En esto no hay grandes recetas. A veces las personas dicen, uy, me gustaría ser como tal o cual que tiene mucha fe, tal o cual sacerdote o tal o cual consagrado, religiosa. Admiro la fe que tiene. Sí, está bien, pero esa persona que tiene mucha fe hace los deberes, hace su tarea diaria para tener fe, porque no es que está tocado por la varita mágica o que le bajó la paloma del Espíritu Santo de manera instantánea y lo llenó de fe. No. No. Hay un trabajo espiritual para tener fe. Esto no es mágico o milagroso. Esa persona a la cual admirás, que tiene mucha fe, tenés que saberlo que hace actos de fe todos los días, para no perder la fe o para crecer en la vida de la fe. Uno de los cuales es la oración constante, pedirla, Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Eso hay que hacer. Aquí no hay grandes recetas extrañas o extravagantes. Son estos hechos, estos actos que Cristo nos pide. Pedir la fe, frecuentar el sacramento del perdón, frecuentar la Eucaristía, porque la Eucaristía es el sacramento de la fe, como decimos luego de la consagración. Este es el misterio de la fe. o este es el sacramento de la fe, es decir, el gran misterio de la fe es la Eucaristía. Con lo cual, ¿querés crecer en la fe para poder perdonar luego a la persona que te ofendió? Tenés que ir a misa, tenés que frecuentar la Eucaristía. Hoy los apóstoles le dicen a Jesús: Señor, auméntanos la fe. También se lo decimos nosotros: Señor, auméntanos la fe. Y Jesús, que nos responde diciéndonos: pues bien, yo les aumento la fe, pero pídanla. Recen, acérquense al sacramento, vayan a misa, que es el misterio de la fe. Y un último consejo que da Cristo para que nuestra fe aumente y de esa manera podamos hacer lo que humanamente hablando es casi imposible: perdonar siempre y de corazón al prójimo que nos ofendió. Un último consejo es el servicio. La fe es servicio, es obediencia a la palabra de Dios. Como la Virgen María, la que más fe tuvo en este mundo y fue la servidora de la palabra de Dios: hágase en mí según tu palabra, he aquí la esclava del Señor. La fe es obediencia. A veces pensamos que la fe es un sentimiento, y entonces si siento a Dios es porque tengo fe, y si no lo siento he perdido la fe, y en consecuencia dejo de cumplir con mis obligaciones, con mis deberes. No, la fe no es sentimiento. La fe es obediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos, sienta o no sienta ganas. Entonces, aprender a obedecer a Dios, servir a su plan, es también una manera, un consejo, una receta para poder crecer en la fe. Jesús habla de una parábola de un servidor o un esclavo que sirve a su amo y dice: bueno, el servidor está cumpliendo con su deber, el esclavo está cumpliendo con su deber. Y así nosotros, y nos puede pasar, por el contrario, que hagamos un servicio a Dios o a los demás y estemos esperando retribución, estemos esperando algún tipo de compensación humana o de reconocimiento humano o de gratitud humana. Y en realidad eso es peligroso, porque si bien es lindo sentir un reconocimiento humano, a todos nos gusta, sin embargo, nuestro servicio, nuestra entrega no puede depender de esa respuesta humana, porque servimos a Dios en primer lugar y Dios nos recompensará en su debido tiempo. Con lo cual, la fe como servicio, como obediencia, como entrega desinteresada. Aquel que no quiere servir, aquel que no quiere obedecer, aquel que no quiere cumplir los mandamientos, por ejemplo, porque quiere tener su propia moral, su propio código moral, entonces esa persona difícilmente crezca en la fe. Es más, va a perder la fe, porque la fe es obediencia. No a mis gustos, no a lo que a mí me parece, no a mi punto de vista, sino a lo que Dios ha revelado en su palabra, en la tradición, en la iglesia. Bueno, que podamos crecer en la fe. Señor, auméntanos la fe, es lo que le pedimos en este domingo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.